Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias, Radio María. Queridos oyentes, les ofrecemos a continuación una meditación grabada sobre las dos banderas en este tercer día de los ejercicios espirituales que el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla, está dirigiendo a la familia. Ahora vamos a dar la meditación que San Ignacio de Loyola llama con el nombre de las dos banderas, una de sus meditaciones, las claves que reflejan más el genio de San Ignacio. La meditación de las dos banderas también tiene una terminología al estilo del Rey Eternal, una terminología que podríamos llamar militar. Las dos banderas se refiere obviamente a que cada ejército tiene una bandera. Estamos bajo una bandera, es el idealismo de Ignacio. Estamos bajo una bandera. Algunos piensan hoy en día que no tienen bandera, que no tienen bandera ni patria, pero se equivocan. Tienen bandera sin saberlo. Es un poco la afirmación de partida de esta meditación. Es importante la meditación porque nos quiere descubrir, nos quiere como desmenuzar, quiere desenmascarar estrategias ocultas. Por una parte nos descubre el camino de Cristo, que es bien conocido, bien transparente, porque la verdad es que desde luego nadie podrá acusar a Jesucristo de que en su forma de expresar el mensaje no sea transparente. Las cartas encima de la mesa y boca arriba, Pero sí que es verdad que la estrategia de Satanás es obtusa. Es obtusa, siembra la confusión. Y lo que le importa a San Ignacio en esta meditación es sacar a la luz ese conflicto, sacar a la luz esa lucha de irreconciliables. Una cosa es la bondad y otra cosa es el buenismo, Y el buenismo, pues parece que lo que viene a decir es que no hay ningún problema, todo es compatible. Entonces también San Ignacio quiere desenmascarar un buenismo que no nos lleva a ningún lado. Lo que él quiere decir, digamos, la teología de fondo de esta meditación es esa imagen que el Apocalipsis nos dice de esa guerra que se establece entre esa mujer vestida de sol y Satanás y el ángel caído. Una guerra que se extiende mucho más allá de entre ellos dos, se extiende a sus descendientes. Esa guerra que está expresada, esa gran batalla, es una batalla que dura todos los tiempos y que está de alguna manera, se ve reflejada en todos los aspectos de la existencia. También esa batalla tiene un eco en el corazón de cada uno de nosotros. No hay terreno neutral. Ahí no hay tregua en esa batalla, ¿no? También esta meditación, para entroncarla teológicamente, es una resonancia del pasaje del Evangelio en el que se habla de la cizaña y del trigo. Lo típico de la cizaña es que al principio no se distingue, pero según las cosas se van desarrollando, al final por sus frutos los conoceréis, y uno desenmascara la estrategia del mal, pero al principio tiende a confundirse. Es perfectamente encuadrable la meditación de las dos banderas dentro de un examen de conciencia, porque es una llamada de atención a examinar nuestro corazón, cuáles son sus disposiciones interiores, las intenciones ocultas, etcétera, etcétera. Y por ello los frutos de esta meditación son vitales. Son vitales para podernos introducir en el discernimiento de espíritus. Claro, cuando San Ignacio, en sus ejercicios a lo largo de ellos, nos propone las reglas para discernir los espíritus, claro, para poder discernir qué es conforme al Espíritu de Dios y qué es propio del Espíritu de Satanás, obviamente hay que tener clara esta meditación de las dos banderas, si no, uno no discernirá los espíritus. No los discernirá. Bien, este es, por lo tanto, estas podían ser un poco los presupuestos teológicos de lo que se busca con esta meditación de las dos banderas. Ahora vamos un poco a las bases bíblicas o bases evangélicas. La verdad es que tenemos muchos pasajes de los evangelios que podíamos descubrir en ellos la base evangélica de esta afirmación de San Ignacio de que hay dos banderas, de que hay dos estrategias enfrentadas e irreconciliables. Hay muchos pasajes evangélicos. Por ejemplo, cuando Jesús, el Señor, dice: no podéis servir a dos señores, porque si sirves a uno, dejarás al segundo, si sirves al segundo, dejarás al primero. No podéis servir a Dios y al dinero. Habla de las dos banderas. Por ejemplo, cuando dice: mirad que os envío como ovejas en medio de lobos, como diciendo, bueno, yo ya sé que va a existir esa incomprensión y ese conflicto, porque obviamente hay dos banderas. Y Jesús no dice, a ver cómo hacemos para que las ovejas y los lobos se lleven bien. No, no dice eso. Parte de que ese enfrentamiento va a existir. Es más, pide que lo asumamos, que si al maestro le han perseguido, también a los discípulos les van a perseguir. Pasajes evangélicos que dicen: el que no está conmigo está contra mí. Luego, no hay una tierra de nadie. En el fondo, quien no está bajo la bandera de Cristo está bajo la bandera de este mundo. La diferencia está que cuando alguien está bajo la bandera de Cristo es consciente, y cuando alguien está bajo la bandera de este mundo puede ser consciente o no, pero está bajo esa bandera. Eso es una diferencia sustancial entre las dos banderas, que una de ellas es clara, explícita, consciente y reconocida, que es la de Jesucristo. Porque es que Él nos lo pregunta explícitamente: ¿quieres seguirme? ¿Quieres abrazar tu cruz? ¿Quieres? Mientras que el mundo no te lo pregunta, más bien te engaña. El que busque su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. Hay muchos pasajes en el Evangelio que son pasajes de contraste, en los que Jesús no ha ahorrado ese contraste para hablar de las dos banderas. Por lo tanto, yo creo que el primer presupuesto es no ser ingenuos, no ser ingenuos, ¿no? Creo que una de las tentaciones principales de Satanás en nuestros días es pretender presentar un modelo de cristianismo que, escudándose en que tenemos que en la encarnación, en que hay que encarnarse en el mundo en el que vivimos, lo que hace es secularizarse para no sentir la contradicción con este mundo. Y claro, una cosa es la encarnación y otra cosa es la secularización. Cuando pretendemos un modelo de cristianismo que sea bien visto, que sea bien aceptado por este mundo, que no suponga, ¿no?, que no coseche persecución, estamos no cristianizando el mundo, sino mundanizando el cristianismo, que es distinto. Obviamente no se trata de ser un provocador, no se trata de ir a crear un conflicto, no es eso. El nuestro es un espíritu de paz. Pero obviamente sabemos, siempre ha sido así, no podemos escandalizarnos ante ello, que allá donde existe una conversión va a haber lío. A ver, lío. Yo de esto les podía contar muchísimas experiencias en mi vida sacerdotal. Muchísimas. Allá donde hay conversiones, hay lío. Si no hubiese conversiones, no habría ningún lío, ningún problema. Por ejemplo, les cuento algunas, ¿eh?, experiencias que me han ocurrido como sacerdote. En este contexto de la España secularizada. Ocurre con frecuencia que allá donde surgen algunas vocaciones, y especialmente vocaciones a la vida contemplativa, que son un escándalo para este mundo, ¿no?, reivindicador de la libertad entendida de ese modo, y de repente en una parroquia algunas jóvenes reciben una llamada del Señor para ser carmelitas, para ser clarisas o etcétera, cualquier otro carisma, es un escándalo. Y obviamente la lectura que el mundo va a hacer de esas vocaciones, pues obviamente va a ser la lectura de que les han comido el coco, que etcétera. Es así, ¿eh? Allá donde existen conversiones, allá donde existen vocaciones de seguimiento radical a Jesucristo, va a haber incomprensiones. En el seno de las familias también. El Señor lo dijo: ¿pensáis que he venido a traer la paz? No, he venido a traer la guerra. He venido para que el padre se enfrente con el hijo, el esposo con la esposa. ¿Qué palabras son esas de Jesús, no?, que parecen tan contradictorias? A esto se refiere a las dos banderas. También recuerdo haber vivido otros momentos en los que la conversión de algunos jóvenes que estaban lejos, ¿no?, del ambiente cristiano, pues ha producido inmediatamente auténticas reacciones de arropamiento a esa persona, como si hubiese que rescatarla, cual si hubiese sido introducida en una secta y hubiese que rescatarla de esa secta llamada cristianismo, ¿eh? Reacciones furibundas, reacciones violentas, ¿no? Que si hubiese permanecido en su pecado no hubiese pasado nada. Pues creo que a esto nos tenemos que acostumbrar. Lo mismo pasa con las familias numerosas. En la crisis de natalidad tan grande que hay en Occidente, cuando surge una familia cristiana generosa, que tiene 7, 8 hijos, es un escándalo. Por una parte, yo observo que es paradójico. Ese tipo de familias, en el contexto del occidente secularizado, suscitan por una parte envidia, pero por otra parte una de dos: o tú recibes de ellas una llamada a la conversión, o si no te resistes como gato panza arriba, y lo que haces es atacarlas. No son responsables, no saben lo que están haciendo con esos hijos y levantando contra ellas todo tipo de calumnias, etcétera, ¿no? Eso yo lo he visto con frecuencia. Allá donde una familia decide ser generosa en la transmisión de la vida, vienen los problemas enseguida. Y no solo desde fuera, a veces desde el seno de la propia familia, que no entiende. Esos hijos, los abuelos no entienden que los hijos sean tan generosos en la transmisión de la vida y les atacan. Y no quieren tener tantos nietos, etcétera, etcétera. O sea, quiero decir que esto lo estamos viendo día a día. Allá donde el cristianismo es coherente, enseguida se levantan ampollas. Es el signo, ¿no? Y no se trata de ser un provocador. No es eso. Es algo mucho más de fondo, ¿no? Es una cuestión mucho más determinante. Hay dos banderas. Bien, la manera de seguir la bandera de Cristo, la verdad es que es una, porque algunos podrían decir: bueno, vamos a ver, hay muchas maneras de ser cristiano, ¿no? Una es estando llamado a la santidad, los de primera división. Los de segunda división, los cristianos que no aspiran tanto a la santidad, pero desean ser buenas personas y más o menos ser cumplidores de los mandamientos de Dios. En tercer lugar, no, eso no es verdad. ¿Me explico? No es verdad. Solamente hay una manera de ser cristiano. Y cuando Jesús predica el Evangelio y predica los consejos evangélicos, no dice en ningún pasaje: esto lo digo para los que busquen el sobresaliente. Bueno, ahora ya voy a hablar para todos, para la tropa. Eso no lo dice Jesús en ningún lado, ¿eh? Sus consejos están dirigidos a todo el mundo indistintamente. Todo el mundo está llamado a la santidad. Aquí no hay dos formas de ser cristiano, no hay tres formas de ser cristiano. De primera, segunda y tercera, no. No sé si conocen ustedes ese pasaje que vamos, a mí es de los que más me emocionó, ¿no? Era una rueda de prensa con la Madre Teresa de Calcuta y un periodista de la BBC le hizo a la Madre Teresa esta pregunta. Le dijo: Madre Teresa, dicen por ahí que usted es como una santa viviente. ¿Usted qué dice de eso? Claro, la pregunta a mí me pareció terrible. Porque yo decía, a ver qué responde ahora esta mujer. No sé, igual yo hubiese respondido diciendo, no, todos somos pecadores y no, no sé, ¿eh? No sé cómo hubiese respondido yo, ¿eh? Y ella respondió de otra manera. Le dijo el periodista: oiga, mire usted, usted tiene que ser santo como periodista y yo como religiosa, porque la santidad no es un privilegio para unos pocos, es la vocación para todos nosotros, de manera que si usted y yo no somos santos, frustramos nuestra vida. Y claro, yo creo que ese periodista esa noche no sé si durmió, ¿eh? Claro. Pero vamos, ¿eh? Una respuesta como esa realmente era tremenda, ¿no? Pero era una respuesta que iba exactamente al meollo de la cuestión. Al meollo de la cuestión. Es decir, no hay varias maneras de ser cristianos. No, no, eso es mentira. No hay más que una. Es la llamada a la santidad, que es para todo el mundo. Entonces, la radicalidad en el seguimiento de Jesucristo no es una llamada específica, sino general para todos los cristianos. Es que en el fondo, Dios o lo es todo para nosotros, o si no, es un ídolo, es una idolatría. A Dios o le entregamos todo el corazón, o de contrario le estamos manipulando. Aquí no hay punto intermedio, ¿sabéis? Cuando siento mi corazón palpitar, sé que es por ti, sé que en ti puedo confiar, en ti me puedo refugiar. Eres el sol que no deja de alumbrar. Tu amor por mí, nadie lo puede superar, nadie lo puede explicar. Solo tú, no hace falta nada más para podernos amar por toda la eternidad. mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, es que es la condición indispensable para reconocerle a Dios como Dios. De lo contrario, estamos haciendo de él un producto de nuestra manipulación. Bueno, y en segundo lugar, yo he hablado de las maneras de seguir a Jesucristo, que solo hay una. Maneras de seguir al mundo. Aquí sí que hay muchas, ¿eh? Maneras de seguir la otra bandera, la bandera del mundo, la bandera de Satanás, como queráis llamarla. Sí que hay formas distintas, ¿no?, de seguir la bandera de este mundo. Está la forma, la manera, podríamos decir, de los pecadores declarados, ¿no? La bandera, la forma pésima de actuar, ¿eh? Entonces, bueno, ¿eso cómo se hace? Pues yo sigo la bandera de este mundo, caiga quien caiga, ¿no? Y me drogo, pues eso. Me drogaré para buscar más fácilmente placer. Y después me iré con la mujer del vecino, que me gusta más que la mía. Y acto seguido robaré en la oficina para que de esa manera pueda pagar mis gastos. Y acto seguido, pues esa es digamos, una forma concreta de seguir la bandera de este mundo. Caiga quien caiga. O sea, no se le pone por delante nada. Va directo. Directo, ¿no? Pero también existe, fijaros bien, no nos equivoquemos, existe otras maneras de seguir la bandera de este mundo, que no son como esa. Que son incluso intentando evitar los pecados más graves, pero siguiendo esa misma bandera, ¿no? Que uno dice, hombre, yo con la mujer del vecino ir no me voy a ir, ¿no? Pero bueno, voy a ensoñar un poco y voy a fisgar, etcétera, etcétera. Evito un poco, pero ahí sigo para adelante, ¿no? Hombre, yo robar, así no voy a coger, porque además al final te acaban cogiendo, ¿eh? Te acaban metiendo a la cárcel y vamos a ser un poco más espabilados, ¿no? Entonces vamos a hacer las cosas de otra manera. Y entonces, no sé, ya voy a intentar yo repartir el dinero de manera que yo me quede más en el bolsillo. O etcétera, etcétera. Es decir, que se puede seguir la bandera de este mundo intentando evitar las caídas más escandalosas. Se puede. Y también se puede incluso hasta tener director espiritual, siguiendo la bandera de este mundo. También se puede, ¿eh? Porque a veces uno intenta, pues, disimular las cosas, intenta cuestionárselas, intenta, este dinero me lo puedo quedar o no me lo puedo quedar, este honor mío, este orgullo mío, yo tengo que defenderlo. O sea, es decir, a veces se puede, incluso, ¿no?, seguir la bandera de este mundo autoengañándose hasta el punto de que uno piensa que está siguiendo la de Jesucristo. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso, San Ignacio quiere como desenmascarar las cosas y decir, vamos a ver, ¿cuáles son las características de la bandera de este mundo, de la bandera de Satanás? ¿Y cuáles son las características de la bandera de Cristo? Para que así veamos claro a quién estamos siguiendo. Vamos a poner las cosas claras, vamos a ponerlas encima de la mesa. Ese es el planteamiento que él hace. Bien, las características de la bandera de este mundo son tres. Son tres. Yo creo que sirve también, para esto sirve que meditemos, que mediten ustedes el capítulo cuarto del Evangelio de San Mateo, el de las tentaciones en el desierto. Esas tres tentaciones en el desierto, hay muchas maneras de explicarlas. Dostoyevski decía que en esas tres tentaciones están resumidas las tentaciones de toda la humanidad y de todos los tiempos. Y creo que puede ser una buena forma la de meditarlas. Y son las siguientes, ¿no? La primera tentación es esa que le dice Satanás al Señor. Claro, lleva 40 días de ayuno, lógicamente. Lo que a él le apetece, lo que la carne le pide es romper el ayuno, ¿eh? Haz que estas piedras se conviertan en pan. Normal, ¿no? le tienta desde su apetencia. Lo que le apetece, lógicamente, es romper el ayuno, porque, a ver, tendría que ser muy costoso para él, ¿no? Es decir, la primera tentación radical en la existencia es la tentación del placer. Si me permitís, yo hablaría de las tres P's, las tres P's. La primera P es la P del placer, que en sí mismo el placer no es malo, ya lo dijimos ayer. Sí, pero el placer en sí mismo y por sí mismo, claro, es una tentación. El plantear que el motor de mi vida, en mi motor de actuación, sea exclusivamente el placer. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Entonces hay que decir que la primera característica de la bandera de este mundo es moverse por el placer. Hay muchas personas que piensan eso. Freud, Freud lo que piensa es que el hombre es un animal que únicamente lo que hace es moverse pues por los impulsos sexuales y placenteros. El hombre es eso, tú dale eso a un hombre y ya está, lo demás es todo ideología, ¿eh? Es eso lo que le mueve al hombre. Máximo placer con mínimo esfuerzo. He ahí el lema de muchas personas y no lo saben, que lo tienen. Es su bandera y no la han descubierto, pero es su bandera. Yo os voy a decir que como sacerdote, con los jóvenes, en los años de dirección espiritual, de tantas horas de hablar con los chicos y con los chicos y con los chicos, quizás la frase contra la que más he tenido que luchar, la frase a la que le tengo más antipatía, pues porque me la he encontrado una y otra vez y otra vez y otra vez, es la palabra no me apetece. Es que no me apetece, ¿no? Que es una frase que es una auténtica esclavitud para muchísimas personas. Yo ya iría al retiro, ¿eh? Estaría bien ir al retiro, pero es que no me apetece, ¿eh? Yo ya iría, o sea, pues sí, estaría muy bien, ¿verdad? Pero es que no me apetece, ¿no? Esa es una frase que yo tengo que reconocer que le tengo una antipatía absoluta por la cantidad de horas que he pasado en mi vida intentando desenmascararla, ¿no? La apetencia como criterio último de nuestra vida. Pues bien, es una auténtica bandera para muchas personas el hacer las cosas por comodidad. Incluso se plantea un ideal de vida que se dice que es calidad de vida. Hay que tener calidad de vida. Claro, la palabra calidad de vida, a ver quién le va a parecer mala, ¿no? Si es que bueno, claro que hay que tener calidad de vida, pero muchas veces se entiende calidad de vida sencillamente comodidad y placer, y punto. Y tú, vemos una sociedad, una cultura, que cualquier dificultad la quiere superar tomándose una pastilla o apretando un botón. Mira, aprieto un botón y ahí no tengo que trabajar. Y me tomo una pastilla y así no me duele y o me olvido del asunto. Y la misma droga, obviamente, pues está detrás de esta P, de la P del placer. Me ausento del mundo y mira, yo ahora mismo me coloco y el mundo deja de existir. ¿Y cuántas veces, no? Cuando el hombre no es capaz de... Lo que decíamos ayer con respecto a ese espíritu de sacrificio del peregrino, cuando no tiene ese espíritu es totalmente esclavo de su apetencia, es totalmente previsible lo que alguien vaya a elegir. Es como diciendo, vamos a ver, le colocas a una persona, le llevas en helicóptero y le colocas en medio de una cuesta muy pendiente de muchos grados. Tiene una gran pendiente para arriba, ¿no? Y le preguntas, ¿qué quiere? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Pues, conociendo a la persona, uno dice, va a decir hacia abajo seguro. lo puedes prever, porque sabes que no va a subir hacia arriba, porque subir hacia arriba supone negar su comodidad y tener que ascender y sacrificarse, y eso no lo va a hacer. Va a ir cuesta abajo, ¿no? Eso es tan frecuente, ¿no? La segunda P, la segunda característica, le llevó Satanás a Jesús le subió al alero del templo, estaba en lo alto del alero del templo, se veía toda Jerusalén, y le dice: tírate de aquí abajo, te cogerán los ángeles y te bajarán. Madre mía, menuda forma de entrar en Jerusalén era esa. En vez de entrar subido en un borrico, iba a venir del cielo bajado por los ángeles. Eso sí que era una entrada gloriosa, Ciertamente es la P del prestigio, es la P del prestigio, o también, si queréis llamarla de otra manera, la P del poder o del prestigio, que mueve muchísimas personas, que hacen muchas cosas, incluso se sacrifican, son capaces de vencer la P del placer anterior por prestigio. Esto sí, Vosotros sabéis muchas personas, cuando llega el verano, qué sacrificios tan grandes hacen para perder unos kilos y poder ponerse un bañador, Ala, que por prestigio, eres capaz de sacrificarte. Por eso sí, ¿sabes, no? Es curioso eso. Todavía la P del prestigio tiene más fuerza que la P del placer, Esa es la condición humana. Es la condición humana. Os cuento otro. Por ejemplo, te imagino que aquí será parecido, pero en España ocurre que hay un tipo de empresarios que son muy ricos, pero a diferencia de los cantantes, de las actrices, de otras personas, no son famosos. Hay empresarios que tienen grandísimas fortunas, pero no son conocidos popularmente, y tienen un problema, porque dicen: fíjate, yo soy de las fortunas mayores, pero nadie me conoce. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues se presentan para ser los presidentes de los equipos de fútbol, invirtiendo grandes sumas, Entonces uno es el presidente del Atlético de Madrid, es el presidente del Barça. Entonces dice: bueno, perderé mucho dinero, pero paso a ser famoso, ¿sabes? Y a mí me hace gracia, porque digo, prefieren perder dinero si hace falta, pero el caso es tener resonancia, y que se me vea y que mi nombre sea conocido. Es tremendo la fuerza que tiene en nosotros el prestigio, el poder. Y claro, yo no estoy hablando ahora únicamente de esos casos estrella, sino que es que esto nos mueve en muchos momentos de la vida. El miedo a quedar mal. El miedo a quedar mal. El miedo a que hablen mal de mí. ¿Cómo es capaz eso de movernos en la vida, no? Miedo al ridículo, miedo a que mi nombre quede manchado. O pretender ser siempre uno, pues el perejil de todas las conversaciones. Bueno, no sé si se dice aquí, eso lo decimos en España. Ser el perejil de todas las conversaciones es pretender estar siempre en medio, que todo el mundo se fije en mí, que todo el mundo hable. Ser siempre, como me duele que le hayan puesto como encargado del grupo a otro en vez de a mí, si yo tenía más méritos que él, y no sé qué. ¿Cómo nos pesa eso? Yo tenía más méritos que él, le han elegido a él. ¿Os dais cuenta cómo los partidos políticos, cada vez que hay que hacer las listas, ¿no?, se monta un lío tremendo? Eso es tremendo, el lío que se monta, para hacer las listas. Porque claro, todo el mundo quiere estar el primero en la lista para que así él... O sea, es decir, esa es una auténtica bandera del mundo, la P del prestigio o del poder. Recuerdo una película que no sé si ustedes la han visto, pero que es buenísima y preciosa, que tuvo en sus años, en su tiempo, tuvo muchos Oscar, que era la película de Un hombre para la eternidad. No sé si es conocida aquí esa película, Un hombre para la eternidad es la vida de Santo Tomás Moro. De Santo Tomás Moro, una gran película, de las que merece la pena, ¿no?, utilizar mucho en nuestra pastoral y en nuestra vida. Y claro, Tomás Moro era un hombre que, siendo canciller del reino, él era un hombre insobornable, porque era un hombre justo, un cristiano cabal. Pero claro, en torno a la corte había todo un enjambre de personas que lo que buscaban era ascender, ¿eh? Y tener los mejores puestos, etcétera. Y había un tal Richard, que le pedía a Tomás Moro que le introdujese en un puesto bueno dentro de la corte del rey de Inglaterra, para ir ascendiendo de recaudador de impuestos, etcétera, ¿no? Y Tomás Moro, que le conoce, le dice: sé maestro de escuela, déjate de puestos dentro de la corte, sé maestro. El otro: no, yo prefiero un puesto en la corte para ascender, y sé maestro. Y hay un momento en la conversación de la película que Richard, decepcionado, porque él quería un puesto para trepar, ¿eh? Para ser un trepa, como se dice, ¿no? Le dice él: es que maestro de escuela. Y dice: serías un buen maestro, le dice Tomás Moro. Y él dice: ¿y quién lo sabría? Y Tomás Moro le responde: lo sabrían los niños, lo sabría Dios, que no es un mal público. Y al final, esta es la clave, ¿eh? ¿Mi público es Dios o mi público son los demás? Porque claro, si mi público es Dios, yo seré maestro de escuela y seré feliz teniendo unos niños en un pueblo alejado, ¿no? Pero si mi público no es Dios, entonces yo tengo que trepar y tengo que crecer para que, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es una de las banderas más fuertes en esta vida, la del prestigio. Santa Teresa de Jesús lo insiste mucho, en sus obras. Y hablando de las monjas de clausura, Santa Teresa de Jesús dice: ojo con el punto de honra, dice ella, ojo con el punto de honra, porque tenemos un punto de honra que es capaz de llevarnos a la tumba, que por no quedar en ridículo delante de los demás, por no quedar debajo de los demás, por no ser humillado ante los demás, nuestro punto de honra es capaz de hacernos desdecir de nuestro seguimiento a Jesucristo. La tercera P. La tercera P, obviamente, es la P del poseer. Le llevó a un monte muy alto y le dijo: todo esto te daré todos los reinos del mundo si postrado me adoras. Obviamente es la P del poseer, la ambición del dinero, de la riqueza. Entonces eso, ¿de esto qué voy a decir yo? Que ustedes no sepan, si ya vemos, ¿no?, lo que es la fuerza del dinero en este mundo, ¿no? ¿Hasta qué punto el dinero es capaz de sobornar? ¿Hasta qué punto el dinero es capaz de mover voluntades? ¿Hasta qué punto, cuando vamos a estar con una persona rica, nos vemos distintos y preparamos toda la casa como si fuésemos a venir aquí no sé quién, y resulta que es una persona, un pecador, que resulta que tiene, que tiene en su cuenta corriente muchos numeritos, ¿no? Y no es más que eso, Pero es así, Y eso llega a tener un peso decisivo. ¿Cuántas injusticias se han cometido por dinero? ¿Cuántos inocentes han sido aplastados por el dinero? ¿Cuántas almas se han vendido por dinero? ¿Cuántas conciencias se han vendido por dinero? ¿Cuántas vocaciones se han frustrado por el dinero? Hijo, es que la hacienda de nuestra casa, ¿quién la va a mantener, etcétera, ¿no? Tú no puedes ser sacerdote, no puedes ser tal. También el dinero ha frustrado llamadas de Cristo, como la del joven rico, del cual nos habla el Evangelio, ¿no? Es algo tan importante. Recuerdo un sacerdote que, estando con nosotros, con los jóvenes, y hablándonos del dinero, nosotros, bueno, teníamos una edad rebelde, que era, había que contestarle al sacerdote todo lo que dijese, ¿no? Y él, éramos un pequeño grupo cristiano, y le contradecíamos, no me tenía paciencia con nosotros, ciertamente, ¿no? Y él hablaba de esta meditación del dinero, y nosotros le decíamos que el dinero era importante, porque el dinero, ¿no? Y entonces él, que era un hombre muy pobre, sacó un billete, que era, en aquel tiempo era un billete el mayor que existía de las pesetas, entonces todavía no había euros, ¿no? Y era el billete que tenía para el resto del mes, y delante nuestro sacó un mechero y lo quemó. Claro, todos nosotros nos quedamos absolutamente perplejos porque sabíamos que era un hombre pobre y que él hiciese ese gesto delante nuestro, y nos dejó absolutamente en un silencio completo y total. Porque nos dimos cuenta de que su predicación era verdadera. Nosotros éramos unos insolentes, ¿eh? Pero la verdad es que ante un testimonio como ese no cabía palabra. Bueno, pues esta es una bandera de este mundo, que de una manera más liviana o menos liviana nos está condicionando. Y entonces, esta es la pregunta, ¿no? Hablaremos un poco más despacio de cómo es la bandera de Cristo, porque somos conscientes que la bandera de Cristo es exactamente la contraria de estas tres P's. Jesús, frente al placer, nos propone la cruz, abraza la cruz. Jesús, frente al prestigio, nos propone la humildad, abraza tu humillación. Y Jesús, frente al poseer, nos propone la pobreza, nos propone el camino de la pobreza. Entonces, claro, por eso es tan importante desenmascarar. Yo sigo la cruz, amo la humildad, amo la hermana pobreza, o lo que yo estoy buscando, aunque tenga director espiritual, estoy buscando pues el prestigio, el placer y el poseer. ¿Cuáles son las tácticas? Las tácticas de una bandera y otra bandera. La táctica de Jesucristo es muy sencilla. Se explica en dos palabras. La táctica de Jesucristo es decirnos: este es mi camino. No te oculto la cruz, no te la oculto. Pero te prometo la plenitud del amor. Es decir, Jesús se nos propone de manera que sea el amor el motor de su seguimiento, para abrazar el camino de la cruz, el camino de la humildad, el camino de la pobreza. Jesús se muestra claramente, pero pone el amor, lo pone como motor. ¿Os acordáis el pasaje del libro de Job, en el que Job porfía, mejor dicho, Satanás porfía, dice, claro, sí, Job a ti te respeta porque tiene muchos bienes? Vas a ver. ¿Te crees que la religiosidad es gratuita? ¿Te crees que este te respeta gratuitamente? Este te respeta porque tú le has hecho rico. Quítale los bienes, a que te maldice. ¿Tú te crees que el hombre ama gratuitamente? ¿Que el hombre ama gratuitamente a Dios? No. La fidelidad a Dios es por el interés, te quiero, Andrés. Por el interés. Bueno, pues he aquí, ¿no? Jesús nos dice: yo te propongo el seguimiento por amor. Por amor. No te digo, si me sigues, te van a ir mejor las cosas. Si me sigues, vas a tener más dinero. Si me sigues, vas a tener más prestigio. No, eso no te lo dice. Te propone seguirle por amor. Y luego tendrá reservado para ti una providencia en la que no te abandonará. Sin embargo, las tácticas de este mundo, ¿cuáles son esas tácticas? Primera táctica: hacernos creer que el demonio no existe. Eso es obvio. Hacernos creer que el demonio no existe, para que luego actúe a sus anchas. Porque claro, cuando alguien niega la existencia del demonio, y por lo tanto niega las estrategias del tentador, no hay estrategias, todos son modas culturales, son momentos de la vida, de la historia, entonces está a merced, ¿no? A merced del tentador. Le van a dar en las dos mejillas sin que se entere. Es segundo lugar, la segunda estrategia muy frecuente del demonio es el hacernos confundir lo normal y lo corriente, ¿eh? Y me explico. Hacernos confundir lo normal y lo corriente, que son dos cosas muy distintas, ¿eh? Yo tenía un profesor, que no olvidaré nunca, ya falleció, un profesor de moral, que nos decía: no confundan ustedes nunca lo normal y lo corriente. Por ejemplo, será muy corriente que en determinados ambientes la gente fume droga, que se emborrache, etcétera. Será corriente, pero no es normal, ¿eh? Y nos decía, y lo normal será pues que un joven cristiano rece el rosario, ame a María, sea fiel, sea testigo, será lo normal, pero no es corriente, ¿eh? Decía, no es corriente. Entonces, esa distinción entre normal y corriente, a mí en mi vida me ha ayudado mucho. Porque a veces el mundo, la bandera del mundo, Satanás nos quiere decir, pero si lo hace todo el mundo, pero tú no vas a ser el raro, si todo el mundo cae en eso. ¿Entonces qué pasa, que tú no vas a ser normal como los demás o qué? No, normal no. Lo que no voy a ser es corriente como los demás, seguir la corriente. Seré normal conforme a la norma de Cristo. Y esa distinción es muy importante para desacomplejarnos, ¿no? Y para hacernos pensar que tenemos que seguir siempre el parecer del mundo. Y por último, la estrategia de Satanás es disfrazar el mal de bien continuamente, ¿no? Disfrazar el mal de bien. Por ejemplo, pues la avaricia, pues el demonio no te va a decir, venga, tienes que ser avaricioso. No, el demonio lo que va a es intentar que tú digas, es que hay que ser ahorrativo, ¿eh? Entonces, en un momento determinado, intenta disfrazarlos, ¿no? O por ejemplo, el demonio no te va a decir, es que tienes que ser orgulloso y soberbio. Eso no te lo va a decir, ¿no? Lo que te dirá es que tienes que defender tu propia honra en esta vida, ¿eh? Hay que, lógicamente, todas las tentaciones tienen una estrategia. El demonio no tienta al mal bajo especie de mal, sino siempre la tienta bajo especie de bien. O por ejemplo, si te tienta a la pereza, el demonio no te va a decir, es que tienes que ser perezoso. Hombre, no. Te dirá, tú también tienes derecho a un merecido descanso, ¿eh? Lógicamente, ¿no? O sea, eso siempre ha sido así, ¿eh? Es decir, el demonio te dirá que entre la soberbia y la humildad hay que mantener un orgullo digno, que entre la avaricia y la generosidad hay que mantener una sana ambición, o que entre la lujuria y la castidad hay que mantener una sensualidad natural, hay que ser naturales, o que entre la ira y la paciencia hay que mantener pues un carácter espontáneo, o que entre la gula y la templanza hay que mantener un gusto propio, o que entre la envidia y la caridad hay que tener pues un egoísmo controlado, o que entre la pereza y la diligencia hay que tener una comodidad moderada. Pero eso no ha sido lo que han hecho los santos, ¿eh? Los santos no han buscado una componenda intermedia entre la santidad y el pecado, porque no existe, porque no hay más que dos banderas, no hay tres banderas, hay dos, no hay tres. Esta es, por lo tanto, esta meditación de San Ignacio, que es importante esta meditación, es importante. ¿Yo a qué bandera sigo? ¿El motor de mi vida es el placer o es la cruz? ¿El motor de mi vida es el poseer o es el espíritu de pobreza de Cristo? ¿Cuál es el motor de mi vida? ¿Es el prestigio, el poder o es la humildad de Cristo? Pongámonos ante Cristo, ante su bandera, y vamos a pedirle, para poder discernir bien los espíritus, discernir qué es conforme a la voluntad de Dios, qué quiere Dios de mí y qué no quiere Dios de mí, es que es importantísimo desenmascarar y ver a la luz de Dios